Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Bugs Bunny en Que no te den gato por liebre. Mansión Locuaz, Sam, Duque de Bigotes. Pero señor, ya no hay más dinero. Su tío el rey le ha quitado toda la mesada. ¡Ya conoces la pena por no mantener los libros en balance! ¡Oh, no! ¿La pena de la nariz en el libro? ¡Sí! ¡La nariz en el libro! ¡Necesitamos conseguir dinero! ¿Qué es lo que quieres? Buenas tardes. Mi compañía lo ha seleccionado sin ninguna obligación para ser el orgulloso propietario de un legado que asciende a la suma... ¡No queremos nada! ...de 1,000,000 de libras. ¿Voy, 1,000,000 de libras? Oh, bueno, pasa, por favor. Bienvenido a la casa de Sam. Y para asegurarnos de que este dinero sea recibido por una persona buena y de buen temperamento, el portador de este documento, o sea yo, está autorizado para deducir del monto total cualquier suma que crea prudente cuando exista algún exabrupto de temperamento. Así que, cuando pierdas la cabeza, pierdes algo de plata, ¿entiendes? Ay, por favor, permíteme ser tu más humilde y mejor comportado anfitrión. Sammy, pásame la sal, ¿sí? ¿Sal? ¡Tómala tú mismo! Eso te costará... ¿Sal? ¿Por qué no lo dijiste antes? Aquí está la sal, amigo. Espero que te agrade. La pimienta, por favor. ¡Pimienta! Sí. La pimienta, la llevo enseguida. Ese burro frote va a estar mulo. ¡Sammy! ¡Oh, no! ¿Me pasas las aceitunas? ¡Ay! ¡Ay, ese burro furro, tripas de mulo, nabos rancios y patas de crujo! ¡Tripas de mulo, nabos rancios! Ahora bien, ¿qué es lo que decías? Me gustas, conejito. Te escuché allá adentro. Eso te costará 300 libras. ¿Qué? ¿300 libras? 400. ¡Ay, no! ¡Ese burro forro tripas de mulo, nabos rancios y patas de crujo! Aún no tengo sueño. Me quedaré aquí un poco. Descansas a mí. Descansa, conejito. Sucio, torpe, rata fea, cucaracha, cara de remolacha. ¡Sueño con Rosa! Es una conejita sensual y hermosa. ¡La-la-la-la! ¡Alto a la música! ¡Eres un conejo loco! ¡Pareces cucaracha de burro forro con tripas de mulo! Vaya, eso te costará 400 libras. Solo bromeaba. ¿Qué te parece si me cantas esa melodía de Brahms para que duerma, eh? ¿Qué dices, mi buen amigo, eh? Tal vez... Me agrada. Ese conejo cara de remolacha parece cucaracha. ¡Ya, sal de ahí! ¡Sal de ahí, conejo bombo cara de cucaracha o te... Te escuché. Eso te va a costar otras 400 libras. Y 35 chelines. Oye, viejo, ¿qué área es esa que tocas? ¡Me gusta! ¡Ay, malvado conejo de pacotilla! Si esto sigue así, me voy a quedar sin nada. Me desharé de él y haré que parezca como un accidente. ¡Señor conejo! ¡Hay alguien que lo busca en la puerta! Dile que venga mañana, Sammy. Me quedaré aquí todo el día. ¿Qué? ¡Ah, no, claro que no. Vas a salir en este instante. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Oh! ¡Ay, ese burro, burro! ¡Tripas de burro! Muy bien, Sammy, es todo tuyo. ¡Eres un... ¡Ay, burro, burro, tripas de burro, una borracha y patas de cruz! Ay, los Alpes se quedan cortos comparados con esta escalera. Estoy curado, conejo. Ya no me enfado más. ¡Mira esto! ¡Sí! Lo soporto, sí. No tengo corazón para decirle a Sammy que se acabó su dinero.